Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos de WTN Radio Católica Mundial, desde el corazón de la cristiandad, el centro del mundo cristiano, Roma. Alejandro Bermúdez quien les habla. En Lima, Perú, Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darles una bienvenida muy cordial a esta nueva edición de Criterios. Como siempre, es una bienvenida con todo el corazón, porque cuando tengo la oportunidad de estar aquí en Roma, en el centro de la cristiandad, me veo realmente bendecido por todas las posibilidades que se presentan al estar en una ciudad como esta, donde uno está realmente bendecido por la presencia de los santos, los mártires que están aquí, cuyos restos están aquí, cuya memoria está aquí, y las obras de tantos hombres santos, pero ninguno, por supuesto, ninguno llega al nivel de importancia de lo que siempre he destacado, que es el gran corazón de Roma, y es precisamente la gran bendición que el Señor nos da al habernos dejado a Pedro como el sucesor de los apóstoles, como el verdadero padre de todos los cristianos. Alguna vez me ha gustado contar esa anécdota que de la que fui testigo en primerísima persona cuando fue elegido el Papa Benedicto XVI. Recordarán ustedes, yo tuve la bendición de estar transmitiendo en vivo con el equipo de EWTN, y cuando escuchamos que había humo blanco y estaban redoblando las campanas, me fui corriendo de inmediato hasta la plaza de San Pedro, donde ya una multitud de cristianos se había congregado. Y cuando estábamos preparando las cámaras para comenzar a transmitir en vivo la aparición en el balcón de quien sería el sucesor de Juan Pablo II, la gente estaba extraordinariamente contenta, y había una señora joven italiana con una niñita y con dos hijitos pequeños, y el hijito le preguntó, mami, ¿por qué estamos contentos? Y esta señora, madre de familia, esta mamá que hacía que sus hijos se sintieran profundamente protegidos, contestó con una palabra realmente hermosa. Le dijo, ay, hijito, porque ya no estamos solos, porque ahora ya tenemos papá de nuevo. Realmente esta hermosura de respuesta, es decir, el hecho de que una madre de familia le diga a sus hijos y le enseñe a sus hijos la importancia que tiene justamente la bondad de la presencia del Papa como el gran Padre que está enviado por Jesús para velar por todos nosotros, me pareció que era probablemente una de las cosas más hermosas que he escuchado. Pero no es que quiera hablar en este programa precisamente de todas estas bendiciones, quisiera hablar de otras que también están acá en Roma, y son las grandes iglesias, las basílicas y los centros de la fe que se pueden escuchar y ver en todos estos lugares benditos del Vaticano y de Roma. Por supuesto, existen iglesias que son importantísimas, la iglesia de San Pedro, la Basílica Vaticana, por supuesto, qué decirlo, siguiendo luego por la iglesia cabeza de toda la cristiandad, porque es la catedral del Papa San Juan de Letrán, el lugar donde reposan los restos del gran apóstol de gente San Pablo Extramuros, la primera gran basílica de Occidente dedicada a la Santísima Virgen María, Santa María la Mayor, las cuatro grandes basílicas en donde se gana indulgencia plenaria visitando, y tantas otras iglesias, San Pietro in Vincoli, es decir, San Pablo encadenado, donde se encuentra el famoso Moisés de Miguel Ángel. Uno no puede irse de Roma sin visitar a Santa María in Trastevere, Santa María in Cosmedin, donde está la famosa Boca de la Verdad, Santa María del Popolo, cerca de la Plaza del Pueblo. Pero a todas estas iglesias marianas y las otras basílicas o iglesias de grandes mártires, como la iglesia de San Cosme y San Damián, como la iglesia de Santa Cecilia, etcétera, son templos que forman parte de una lista interminable. Pero hay un secreto guardado íntimamente acá en Roma, y digo guardado porque ni siquiera católicos del mismo barrio saben que este importantísimo templo está allí. Y claro, miren, yo no le echo la culpa a nadie, porque en Roma hay tantas iglesias, pero tantas iglesias, que prácticamente es imposible conocerlas todas. Pero a mí siempre me llamó la atención que Roma no tuviera un conocido, lo tiene, y voy a pasar a describirlo, pero que no tuviera un conocido santuario dedicado al santo patrono de la iglesia, a San José. Y claro, cuando pregunté alguna vez, alguien me dijo, bueno, pero ten en cuenta que el altar donde más misas se celebran en la Basílica Vaticana es ingresando al fondo, en el lado izquierdo, donde se encuentra el famoso altar de San José. Pero este altar de San José fue mandado a construir por el Papa y Beato Juan XXIII, es decir, no es tan antiguo, más bien es casi, podríamos decir, moderno. Hasta que finalmente alguien, un obispo muy querido, que ya goza de Dios, don Cipriano Calderón Polo, que fue vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina, español, pero amante de Roma desde sus años de estudiante para el sacerdocio acá en Roma, siempre amó esta ciudad por lo que era y por lo que es decir, el centro de la cristiandad, me dijo inmediatamente, cuando una vez él, hablándome de las grandezas de Roma, con un poquito de maldad bien intencionada, voy a decirlo así, quise yo como llamar la atención de Roma y le dije, sí, pero con todo, don Cipriano, Roma no tiene un santuario dedicado a San José. Y don Cipriano, que conocía cada rincón cristiano de esta ciudad, porque curiosamente el conocimiento de la Roma cristiana era casi absoluto en don Cipriano Calderón, y paradójicamente su conocimiento de cualquier otra cosa de Roma era también absoluto, su ignorancia, y no conocía ni siquiera los restaurantes más comunes que quedan alrededor del Vaticano y donde van muchos de los que trabajan en el Vaticano, porque era así de desapegado de cualquier cosa que no fueran cosas de la fe. Don Cipriano, cuando le dije esto, me dijo, no seas ignorante, y él me respondió así, no por insultarme, pero me estaba respondiendo a la ironía, donde yo trataba como de tomarle el pelo. Él me respondió con el mismo tono, no seas ignorante, Por supuesto que hay un santuario josefino en Roma. Es el santuario de San Giuseppe al Triunfale, San José en el Triunfal. Y tengo que reconocer que me tomó casi un año, en una siguiente visita a Roma, ir a este santuario de San José. Este santuario, en primer lugar, se encuentra en el barrio llamado Il Triunfale, de ahí toma su nombre. El barrio Il Triunfale o El Triunfal se encuentra a los pies y alrededor del famoso Monte Mario, esta colina alta, en realidad un monte más que una colina, porque Roma tiene varias colinas, como saben. Este monte es donde se encuentra la famosa torre de transmisión de la ciudad del Vaticano, es decir, la de Radio Vaticano. Sigo tras el corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe A-C y Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, alrededor del Monte Mario, este lugar desde donde hay una vista de Roma incomparable, es decir, todo el mundo conoce la vista de Roma del Gianicolo, ¿no? Y que es efectivamente espectacular, pero esos son los puntos conocidos. El romano di Roma, como dicen en Roma, es decir, el que conoce bien la ciudad, sabe que no hay mejor punto de vista y punto de visión que el Monte Mario, solo que hasta allí, hasta la cima, no suben los buses, no suben, digamos, los transportes públicos, los turistas no lo conocen, pero no hay ninguna vista como la que hay desde la cima de este monte. Sin embargo, al pie del monte está este barrio, el famoso barrio de Il Triunfale, donde ni más ni menos que el famoso Don Guanella, José Guanella, Giuseppe Guanella, precisamente el mismo que lleva el nombre del santo de San José, fue quien fundó este santuario a principios del siglo XX, ¿no? Y fue él el que dio a este santuario el valor de esta iglesia. Obviamente a Guanella todos lo conocemos como Don Guanella, como Don Luis Guanella, Luigi Guanella, pero él había escogido el nombre de José como el nombre de su confirmación, y tuvo por San José una enorme devoción Don Luis Guanella, y fue ya cerca de su muerte, ya cuando Don Guanella muere en 1915, y en 1910 se funda o se consagra finalmente este maravilloso santuario de San José al Triunfale. Digo maravilloso, hermanas y hermanos, no porque sea algo espectacular, es una iglesia muy hermosa, una iglesia extremadamente respetable, con unos lindos frescos, especialmente el fresco dominante que está en el altar principal de la ida de San José, la dormición y la ida de San José al cielo, ¿no? Es, como digo, el componente dominante de esta composición. Tiene unos altares laterales muy, muy hermosos. tal vez el más impresionante es el altar lateral a la izquierda que está dedicado a San Pío X, que fue justamente el papa que le dijo a don Juanela: adelante con este santuario es una excelente idea, y el que consagraría ese santuario. Finalmente hay un lugar recordatorio, una enorme placa a Pablo VI, el Papa Pablo VI, que en el año 65 fue a visitar esta parroquia personalmente, fue a verla, a orar allí, y como recuerda la placa, saludó a los parroquianos, consoló a los enfermos, sonrió a los niños, dice la placa, ¿no? Una placa tremendamente hermosa. Y bueno, estoy hablando de este lugar porque, como saben ustedes, yo tengo una devoción especial a San José. Pero la devoción a San José no es una devoción que es una particularidad. Todos los católicos podemos tener devociones particulares a grandes santos y santas. Pero San José no es un santo cualquiera. No solamente es el padre adoptivo del Señor Jesús, no solamente es el primer nombre que ponemos en la Sagrada Eucaristía cuando recordamos a Santa María Virgen, ponemos inmediatamente después del de Santa María Virgen, sino que además es alguien sobre el que recaen importantísimos patronazgos, entre ellos el ser patrono de la Iglesia y además el de ser patrono de la buena muerte. Y así, la memoria, digamos, de los papas en esta iglesia de San José es importante justamente por esto que decía, los patronazgos que tiene San José. San José es para nosotros alguien que realmente derrama abundantísimas bendiciones sobre los cristianos. Es patrono de los trabajadores, lo sabemos, hay una fiesta de San José Obrero instaurada por el Papa Pío XII. Es patrono de las personas que tienen la responsabilidad de dirigir familias, los padres de familia, papá y mamá. Es patrono de las personas que buscan trabajo. Es patrono de las necesidades económicas de la Iglesia. Pero es fundamentalmente patrono de la Iglesia frente a las acechanzas del demonio, ¿no? Y es un título que comparte con el gran arcángel Miguel. Y es patrono de la buena muerte. Con estos patronazgos, hermanas y hermanos, ¿qué más podemos pedir? Es decir, con esto ya, patrono de la Iglesia y patrono de la buena muerte, del buen tránsito, ¿qué más podemos pedir? Entonces, sí es un santo que tiene que tener un papel un poquito más importante en nuestra vida. Y lo bueno de nuestra fe cristiana es que no es una suma cero. El amor no tiene límites, y en consecuencia, si yo amo a Jesús, no lo amo menos porque amo a su Santísima Madre. Nosotros sabemos que a Jesús lo adoramos porque es Dios, veneramos a su Santa Madre, y porque veneramos a San José, su castísimo esposo, cúmulo de virtudes masculinas, no amamos menos a la Virgen Santísima o a cualquiera de nuestros santos. El amor en la fe, en el amor en el misterio de la vida cristiana, solamente se multiplica, se extiende, se multiplica. Y esta gracia del Señor, del amor que se extiende y se multiplica, es para nosotros una verdadera bendición y un don inconmensurables. Ciertamente, en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que contemplar todas estas virtudes de San José. Personalmente, lo que le debo a San José no tiene cuenta, como todas las cosas del cielo, que no tienen cuenta, que escapan a lo que uno puede contabilizar, contar. Y lo que me correspondería darle a San José cuando, con su mediación, después de una santa muerte concedida por la intercesión del santo, me encuentre con él en el cielo, pues le doy gracias a Dios que la eternidad es eterna, porque eso es lo que va a tomar, obviamente, no solamente alabar a Dios por la eternidad, sino darle gracias a San José, este intercesor discreto, silencioso, humilde, modelo de celo, como dice el fundador de mi comunidad, modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal solicitud. A este San José, que es quien intercede por todas nuestras necesidades, incluyendo las materiales, pero también las espirituales, que es tan prudente en su consejo, que es tan sabio para orientarnos a través de la oración por dónde debemos caminar, porque él mismo supo por dónde tenía que caminar. Seguimos tras el corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una de las obras hermosísimas, de los apostolados hermosísimos de esta basílica parroquial de San Giuseppe al Triunfale, es decir, San José en el Triunfal, esta obra que ha dejado el gran Beato Luis Guanella como herencia de su amor profundo por la Iglesia, es que justamente aquí existe una gran obra apostólica para las personas que se encuentran muy cerca de la muerte. Y una de las cosas que realmente me llamó la atención de manera particular es el hecho de que aquí la parroquia tenga una vivísima comunidad de apostolado, que es parte de la obra de don Guanella, que consiste justamente en preparar a las almas que están acercándose hacia el fin, moribundos, muy ancianos, personas que ya pueden ser convocadas a la presencia del Señor, pero especialmente considerando que un hospital enorme como el Agostino Gemelli no está tan lejos de este barrio. En los distintos hospitales y hospicios de alrededor existe este apostolado de ir disponiendo a las personas a bien morir. ¿Cuántas veces los católicos caemos víctimas de la seducción y tentaciones del mundo, creyendo que no es tan importante reflexionar sobre el hecho de que vamos a morir? Pero hermanas y hermanos, solamente le tomamos en serio la vida si es que tomamos en serio la muerte, porque vamos a morir. No es macabro, no es terrorífico, no es patológico pensar que vamos a morir, porque es una realidad. Y como es una realidad, mejor la consideramos bien, porque mientras más en serio nos tomemos la muerte, más en serio nos tomamos la vida. Y esta obra apostólica de esta basílica parroquial de San José al Triunfale es realmente un testimonio de cómo se hace esto. Seguimos tras la pausa final. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Todos los santuarios son emblemáticos, todos los santuarios dedicados a un santo son emblemáticos y son como pequeños, pequeños pórticos, pequeñas puertecitas al cielo, donde nos introducen al misterio que el santuario celebra. Un santuario dedicado a la Santísima Virgen María es un lugar al cual peregrinamos porque, aunque allí están presentes las imágenes o el Santísimo Sacramento, es un lugar físico privilegiado donde se produce este misterio, de alguna manera, del encuentro. Y este santuario de San José no es una diferencia, es también un lugar privilegiado, pero donde además tuve la suerte, a las 5:30 exacto de la tarde, coincidir con la hora con la que se celebra una adoración al Santísimo Sacramento acompañada por la oración comunitaria del Santo Rosario, para empalmar a las 6:30 con la celebración de la Santa Misa. Imagínense qué don, en el lapso de una hora y media, poder adorar al Santísimo con reflexiones muy hermosas del sacerdote, rezando el Santo Rosario en comunidad y luego la Santa Eucaristía en este santuario. Un don que le recomiendo a cualquiera que tenga la ocasión de venir a Roma. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.